Somos los niños y niñas de San Miguel Sinacapan. Y le mandamos esta radiocarta a los niños de Palestina. Yo me llamo Coral Torres Salgado, soy de San Miguel Sinacapan. Me enteré que allá en Palestina están haciendo guerra porque los soldados de Israel están les está quitando la vida a ustedes, a los de Palestina. Entonces dibujé esto, un árbol de aceite de oliva, su bandera, las mariposas que dan paz y unas sandías que también representan su bandera. Yo escribí: hola niños y niñas, yo les mando este mensaje para ustedes. Les deseo que ya no molesten esos feos que ya no les moleste estos feos soldados son unos malvados feos, que se vayan, que no molesten, que no lancen bombas, que no maten, que ustedes vivan felices, que tengan un hogar donde vivir, donde vivan mejor y no con guerra. Hola, me llamo Setin Libertad Salgado García. Me contaron que pues hay un peligro, que están los soldados con las personas que se quieren llevar mucho a los niños. Pues los adultos hacen lo posible para que no se lleven a los pequeños, pero aún así los están lastimando. Mi nombre es Farisitza de Ponce Iturbide y tengo la edad de 11 años. Una vez yo en mi escuela, yo había visto algo en mi escuela y lo escribí. Es de la guerra. La guerra que causa es un acto cobarde de algo, de alguien. Esta guerra se tiene que detener por varias razones. Es decir, como un niño de 5 años pudiera reflexionar muchas cosas y vaya aprendiendo, y que a veces los adultos algunas veces se equivocan. La pregunta de lo que estoy diciendo es: ¿por qué no se detiene? Le quiero decir algo a los soldados de Israel, que ya dejen de cortar los árboles, por favor. Quiero que vivan los de Palestina. Y que no toquen los árboles de oliva, porque si vuelven a cortar un árbol de oliva, le vamos a dirigir a un presidente que los lleven a la cárcel, porque eso es lo que están haciendo, es muy mal. También la oliva sirve para ganar dinero y para hacer sus cosas, o para comprarle útiles nuevos, o también para ganar dinero y comprar comida, porque los niños no puede ser que ellos quieren jugar, quieren estar libres, porque por favor quiero que los soldados ya quiero que saquen a los niños a jugar, que sean libres. Yo le diría a los soldados que ya no dejen de maltratar, que ya dejen de lanzar bombas, que ya no amenacen a las personas. Porque también los señores les cuesta trabajo sembrar sus árboles. Que no vuelvan a tocar los árboles de olivo, porque así se ganan la vida, y cuando termine la guerra, ellos ya no tendrán nada con qué ganarse la vida. Y también, aunque sean de Palestina, no significa que sean diferentes. Le quiero decir a los soldados de Israel que ya no lancen bombas, y que todo el daño que causaron que lo vuelvan a reparar, y que también suelten a los niños, porque ellos, si perdieran a sus padres en la guerra, ellos se pondrían tristes también, no solo a los niños de Palestina, que reflexionen un poco. Quiero que los niños de Palestina sean, que ya no se los lleven los de Israel, para que sean libres y puedan jugar con sus cometas y regresen a sus hogares. Los niños de Palestina, les digo que sigan así, a ver si podemos hacer algo. Los tratan como juguetes. Me gustaría que ese país se fuera libre. ¿Y por qué tienen que hacer eso si ellos no nos han hecho nada? Yo le diría a los adultos que con el dinero que le dan los soldados, que se compren casas, ropa, comida, agua, zapatos y que construyeran escuelas para que se pongan a estudiar los niños y que vayan a jugar con sus amigos. Yo les diría a esos adultos que hacen la guerra que en vez de mandar dinero para balas y bombas, que mejor que manden dinero, pero no para hacer la guerra, sino para que construir casas, comprar alimento, semillas del árbol de aceite de oliva, que para que compren telas para su bandera, que ese dinero no lo compren para bombas y balas y armas y para matar. Mejor que los compren para otra cosa, que sí sirvan. Y para terminar digo que los niños y niñas de Palestina estén bien, que haya libertad, que los de Israel reconozcan que los de Palestina les dieron sus tierras. ¡Viva Palestina Libre! Y esta es una radiocarta de Radio Tzinaca 104.9 de FM. Gracias. A mí me gustaría que los niños y niñas vivan llenos de alegría, armonía y paz. Que siembren muchos árboles de olivo para que puedan servirles de trabajo o algo. Quiero que vivan felices como nosotros, los niños y niñas de Palestina. Lucharemos por ustedes. Y les diremos que los que hacen la guerra, que devuelvan a los niños y niñas y los regresen a su hogar. Atentamente, Ainhoa. Esta radiocarta es para pedir la libertad de Palestina. ¡Viva Palestina Libre! Le invito a todas las personas que exijan la libertad de Palestina. Entre todos lo vamos a lograr. A mí me gusta la canción, una canción que se llama Para la Guerra Nada. Me gustó porque dice cosas bonitas y está bonita la canción, que para el alma un pastel, que para el sueño una almohada, para la siesta una hamaca, para el alma un café y para la guerra nada. Para el silencio una palabra, para la oreja un caracol, un columpio para la infancia y al oído un acordeón, para la guerra nada. En esta radiocarta participaron Frida Indahani Paino Emiliano, Haile Isabel Salgado Martínez, Ángela Sael Ponce Iturbide, Coral Torres Salgado, Brian Domínguez Mendoza, Ángel Gabriel Osoyo Salgado, Alien Ameyaltzin Ponce Hilario, Tami Guadalupe Luna Mendoza, Jesús Adán Domínguez Arroyo, Farid Ponce Iturbide, Setzin Libertad Salgado García, Carmina Pérez Martínez, Ainhoa Pérez Martínez, Sofía Diego González. En la musicalización escuchamos los cantos Sechechelot y Huitzikitzin Patani, que forman parte del proyecto Nekuikatilme Tenkiyol Chicagua Tomasegualtáctol. También la canción Cavalry de Mashrou y Leila, 1977 de Anita Tijoux, y la canción Para la Guerra Nada de Marta Gómez. Esta es una producción de Radio Comunitaria Tzinaca, Huampo Editorial y Huampo Editorial, con el apoyo de Alas y Raíces, Puebla.